¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Vamos a ver este tema por la razón de que todo lo que nosotros hacemos aquí es de tipo práctico. Lo fundamental es aprender a sacar las prácticas. En las prácticas del desdoblamiento, por ejemplo, la mayoría de las personas están fracasando. Solo de vez en cuando se ve que los alumnos estén sacando prácticas. Esto es para que tengamos en claro los distintos elementos que nos pueden llevar al fracaso cuando uno intenta hacer una práctica cualquiera. Todas las prácticas dan resultados positivos, indudablemente. Lo importante es que uno llegue a hacer la práctica en la disposición de ánimo que se requiere para ello. El primer aspecto de fracaso es la falta de concentración. Estamos concentrados cuando la conciencia está centrada en la acción. Si nuestra conciencia es nuestro Dios particular, nunca fracasa. Si una persona centra su conciencia en lo que está haciendo, si no se distrae, de hecho tiene poder, y la concentración es el mayor poder al que uno pueda aspirar. Creemos que nos concentramos porque desarrollamos ciertas labores aparentemente juiciosas, pero realmente no estamos concentrados. Si uno quiere comenzar a desarrollar la concentración, tiene que empezar a llevar adelante una tarea muy sencilla. Ver qué es lo que se hace en el día, cosa por cosa. Sirve irlas anotando, para ser consciente. El día que logremos hacer esas cosas concentrados será un éxito. Entonces, la primera labor del día, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, etcétera, etcétera, y así todas, una detrás de otra. Tenemos que llegar a hacerlas conscientemente para poder darnos cuenta de cada uno de los yoes que intervienen en cada tarea del día. Entonces, uno tiene que luchar todos los días desde que se levanta por estar concentrado, por vivir el instante, por no distraerse, por no permitir que se le vaya la conciencia. Conciencia quiere decir con, que es más, y ciencia, que es sabiduría, es decir, más sabiduría. Puntos a tener en cuenta. Hacer un esfuerzo por hacer cosa por cosa, sin pensar en ninguna otra cosa, sin interrumpir una cosa para hacer otra, no pensando cosas que se van a hacer más adelante, no recordando cosas que ya se hicieron, manteniéndonos centrados en lo que hacemos. Segundo aspecto del fracaso. Falta de fe. ¿Qué es no tener fe? Dudar. Y la duda siempre lo lleva a uno al fracaso. ¿Qué es tener fe? Saber, tener la certeza. Es distinto saber que creer. Uno puede creer que puede hacer muchas cosas, por ejemplo, yo puedo creer que puedo volar, pero si no he volado, seguro que no vuelo. Ahí está la diferencia. Para tener fe, se necesita vencer algo que se llama la duda. ¿Qué nos hace dudar? Estar uno a toda hora con la imaginación mecánica. Cuando uno ya no duda, no deja que el diablo lo convenza. Cuando uno vence la duda, inmediatamente hace y surge la sabiduría, la fe en lo que se está haciendo. Y después no vuelve a dudar jamás. Una persona que no se ha desdoblado conscientemente duda del desdoblamiento. Pero una persona que ya se desdobló conscientemente, averiguó, verificó, investigó y comprobó, no tiene nada que dudar, simplemente aplique y practique y tendrá sus resultados. Una persona que hace sabe, y si sabe ya no vuelve a dudar, ya tiene fe en lo que hace, ha vencido la ignorancia, ha vencido a la duda, y ha logrado la fe. Tercer aspecto del fracaso, el temor. El temor vuelve a todo el mundo impotente e incapaz. Cuando una persona tiene miedo, no hace. Esta es la fuerza contraria al amor, que está en las obras. Veamos ejemplos específicos. Imaginemos que de un edificio que está allá, vamos a colocar una banda templada de acero hasta aquí, a 15 centímetros de altura. Le vamos a poner un pasamanos y un tapete para que quede bien segura. De ahí, a 15 centímetros de altura del piso, sobre esa banda de acero bien templada, va a ir avanzando cada uno de ustedes tomados del pasamanos, caminando sobre la alfombra. ¿Alguno imagina que no puede? ¿Todos pueden? ¿Hay alguno que crea que no puede? Vamos a hacer la misma tarea, pero a 100 metros de altura. Vamos a subir la misma banda, vamos a ponerla templada con su tapete y todo. Luego le decimos a cada uno, vaya usted. ¿Usted pasa? Y así se darán cuenta de que no va a pasar ni uno. ¿Por qué? Porque inmediatamente la imaginación nos mete a nosotros el miedo. Y si no queda resuelto nuestro temor, mientras la imaginación no resuelva, la voluntad no trabaja. Mientras ustedes no resuelvan sus miedos, no podrán desdoblarse, no podrán meditar, porque no les va a funcionar la voluntad, que es lo que nos lleva al hacer. Cuarto aspecto del fracaso, el objetivo. Indudablemente, si ustedes han leído sobre el secreto del éxito, sabrán que cuando uno tiene un objetivo nunca fracasa, pero cuando uno no tiene un objetivo es un vago. Enseñan los expertos que de 10.000 barcos que salen de un puerto con un objetivo determinado, 10.000 triunfan, o sea, siempre llegan a donde van. Pero imagínense un barco cargado con toda la tripulación, los víveres y todo, le dicen al capitán, ¿arrancamos? Sí, arranquemos. Y preguntan, ¿para dónde? No sé, no sé todavía. Entonces, ¿qué sucede? La tripulación empieza, echemos para París. No, mejor salgamos para Alemania. Otro dirá, no, mejor vamos para Nueva York. Y así sucesivamente. Luego toda la tripulación se pone a pelear y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque no hay objetivo. Siempre tenemos que tener un objetivo, ir al tribunal, investigar cómo está determinado negocio, hacer un traslado de fondos, hablar con determinado maestro, investigar sobre determinado agregado psicológico, etc. Tener un rumbo determinado. Por eso, antes de empezar la práctica, definimos ¿cuál es el objetivo que vamos a cumplir tan pronto nos desdoblemos? ¿Cuál es el objeto de ir a buscar a determinado maestro? ¿Tengo que saber qué es lo que le voy a preguntar? ¿Le voy a preguntar cualquier cosa? ¿O simplemente voy a ir a decir qué más? ¿Qué ha hecho? Como hacen en el plano físico todos. Para que le actualicen la historia personal. Siempre que se tiene un objeto debe ser determinado, fijo. Entonces, estudiemos un poco en qué estamos fallando en estos cuatro puntos. Si está faltando concentración, si tenemos la fe, si encontramos yoes del temor, pidámosle a la Madre Divina que nos los elimine y finalmente pongámonos un objetivo. Con esto no se debe fracasar. Existen cuatro reglas que todo estudiante de esoterismo debe conocer. Primero, saber anhelar. Desear es anhelar. El deseo es la fuente de toda fuerza. Segundo, saber osar, empezar a hacer, comenzar, atreverse, intentar. Tercero, saber hacer. Ustedes empiezan a hacer una tarea. El que hace es el ser. Y cuarto, saber callar. Nadie puede hablar de lo que ve en otras dimensiones.